12 y 16 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 17 de junio. Vamos a quedarnos a continuación con un nuevo encuentro de actualidad local y lo vamos a hacer para informarles sobre una nueva exposición que vamos a poder visitar pues a partir de mañana en el Museo de la Piel, la exposición permanente Manos y Magia en la Piel. El convento de Capuchinos va a acoger, por tanto, una nueva muestra sobre piezas de marroquinería, piezas que han sido donadas por Manuel Cabello Janeiro. Nosotros vamos a hablar a continuación, o más bien por la familia de Manuel Cabello Janeiro. Vamos a hablar a continuación con su hija, con Esperanza Cabello, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a dar la bienvenida. Esperanza Cabello, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues se trata de una exposición se va a desarrollar en el convento de Capuchino prácticamente durante el mes de junio y de julio y que viene a sumar, a aportar un poquito más a lo que son los actos conmemorativos con motivo del Día del Petaquero que se han venido desarrollando en nuestra localidad. Fechas estas en las que estamos hablando, bueno, pues del sector de la piel desde diferentes planos, desde diferentes puntos de vista, y este, pues sin duda, es uno de ellos, ¿no? La pequeña aportación que llega, pequeña o grande, ahora nos lo va a contar Esperanza, que llega por parte de la familia de Manuel Cabello Janeiro. Para comenzar, ¿qué te parece si comentamos en primer lugar pues por qué? Las razones por las que, bueno, pues se decide donar todos esos artículos, piezas de marroquinería al Museo de la Piel y por tanto exponerlo para que puedan verlo todos los ubriqueños. Bueno, empiezo por el principio. Manuel Cabello fue petaquero desde los años 54-55 hasta el año 67. Y él era hijo de Francisco Cabello Orellana, que también fue petaquero y empresario, nieto de Joaquina Orellana Artacho, que también fue empresaria y marroquinera. Y entonces en su familia se fue recogiendo piezas de las antiguas fábricas de Ubrique desde los años 1920 o así, que fue cuando mi bisabuela empezó a fabricar piezas. Él recogió de su padre una colección ya bastante en condiciones y su alma ha sido de coleccionista siempre. Entonces, durante toda su vida estuvo recogiendo petacas, precisos, monederos, carteras, porque él pensaba que la industria de la piel de Ubrique era una maravilla y era nuestra seña de identidad, una de nuestras señas de identidad, y que tenía que haber un museo en Ubrique sobre las tenerías que ya se habían perdido y sobre la marroquinería y sobre todo las antiguas piezas de marroquinería que poco a poco se van perdiendo. Entonces él recopiló pequeña marroquinería, porque la tenería, por ejemplo, consiguió de don Manuel Rojas, consiguió todo el utillaje de una tenería, lo dejó en el Museo del Colegio Reina Sofía, que fue su última escuela, y ahora está en el Museo de la Piel. Y los objetos pequeños los seguía teniendo en su casa, ordenándolos y organizándolos, haciendo listas, limpiándolos, arreglándolos. Uh-huh. Consiguió tener unos 1.500 objetos, más o menos, entre ellos más de 400 petacas, que es la joya de la exposición. Nuestra madre murió hace 3 años y nosotros pensamos que, bueno, él murió hace 19 años, pero su despacho desde que murió hasta que murió nuestra madre no lo habíamos tocado. Y nuestra madre murió hace 3 años y decidimos que íbamos a entregar, bueno, lo que él quería, ¿no? Como ya había un museo que era lo que quería, un museo de la piel, decidimos que había que entregar las piezas a Ubrique y que se quedaran aquí. Las piezas, hay un montón de cosas curiosas, hay un montón de piezas únicas y muy valiosas. Entonces, el mejor sitio en el que tienen que estar es en el Museo de la Piel. El año pasado, en mayo, lo donamos al Museo de la Piel. Y hemos esperado a que fuera la época del Día del Petaquero para hacer la exposición y el acto, digamos, de entrega oficial. Porque, uh-huh, claro, la fecha del Día del Petaquero, alrededor del Día del Petaquero, es la mejor fecha que hay para estas cosas, bueno, por lo menos en nuestra opinión. Uh-huh. Y José Manuel Fernández nos había conseguido una, pues son casi todos son piezas pequeñas y para que no se perdieran, lo mejor es meterlas en estantería. Entonces nos ha conseguido una estantería y sobre esa estantería, dentro de esa estantería hemos puesto no sé, una décima parte de la del montón de piezas. Claro, toda la colección entera no se puede exponer, necesitaríamos un convento entero para exponerla. Uh-huh. Pero hemos entresacado la más curiosa, la más vistosa, la más valiosa, y están ahora mismo en esa exposición que ya está montada y que inauguramos mañana a las 8:30. Uh-huh. La hora será un poco más tarde, porque había, como estamos en una época de nombramiento de políticos y de nueva toma de posesión de las corporaciones y eso, bueno, pues es mejor que sea a las 8:30 para que puedan estar nuestros políticos. Y eso, mañana se inaugura. Uh-huh, vale. Bueno, vamos por parte. Me decías entonces que la colección en sí, por tanto, se donó el año pasado por mayo, sí, prácticamente por esta fecha. Pero sí, no sé si hasta ahora se ha podido ver. No. Nada. Ha estado guardada, sí, porque yo le pedí a la alcaldesa Isabel, le pedí que el día que se quedara allí y que se expusiera, antes me gustaría que se viera, por lo menos que se destacara un poco, sí, claro, porque claro, en el Museo de la Piel ahora mismo hay miles de piezas, uh-huh, entonces claro, si se meten allí dentro se difumina y no se nota, no se ve la importancia de la colección. Uh-huh. Entonces, claro, tampoco vamos a pretender tener una sala con las piezas hechas, entonces ahora ya se ponen y después ya se difuminarán y se mezclarán con las otras piezas que hay que se están viendo desde hace tantos años. Uh-huh. Una colección que está compuesta principalmente por artículos de pequeña marroquinería, me contaban, ¿no? Sí, y principalmente por petacas. Uh-huh. Hay más de 400 petacas. Petacas de las antiguas, petacas, sí, de las que se hacían en 1700 y pico, 1800, 1900, hasta 1950 hay petacas. Uh-huh. O sea, desde 1950 para atrás. Exactamente, desde durante dos siglos, digamos 1750, sin fecha exacta, porque la fecha grabada, la más antigua que tenemos, es 1857, me parece que. Pero claro, por la piel y por la manera de trabajarla se ve que son anteriores, y porque eran petacas más vastas con el cuero, uh-huh, con el cuero más duro. Entonces, entre esos dos siglos son fundamentalmente las petacas. También hay artículos diferentes, por ejemplo, bolsos de médicos, bolsos de enfermeros, o fundas para armas de fuego, o no sé, carteras de ganadero, esas carpetillas que tenían los dineros, hay carteritas de magia, de esas que pasaban el papel de un lado a otro, rosariera, fundas de gafas, carteras para niños, carteras para mayores, carteras de mujeres, carteras de hombres, carteras de cheques, carteras de pasaporte, monederos de tacón, bueno, yo no sé, hay infinidad de en la muestra, que es lo que ponemos, que es una muestra. ¿De cuántas piezas estaríamos hablando, Esperanza? Las que están expuestas. Las que están expuestas y las que conforman la colección, que es muchísimo más amplia. La colección son 1500 y pico, según las notas de mi padre. Uh-huh. 1500, no me acuerdo. Y ahí, pues, no sé, habrá 400 o algo así. Uh-huh. Hay también una cosa muy curiosa, que es un conformador de sombreros, que es una antigüedad victoriana muy curiosa, que se utilizaba en las fábricas de sombreros de Ubrique. Es una pieza de las que quedan poquitas ya en el mundo, porque normalmente se rompían. Hay también sombreros ubriqueños de la fábrica de los Arenas Rubiales y moldes para sombreros. Hay también botines hechos en Ubrique, botines de hombre, botines de mujer y zapatitos de niño y de niña, zapatitos de cuero, de esos durísimos de los años, no sé, 20 o algo así, o 30. Y bueno, también hay utensilios, petacas de las antiguas, de las que se hacían con un trozo de madera con la forma del árbol, utensilios para bruñir, la primera máquina de bruñir, que es un palito, digamos, que había. Bueno, hay, no sé, muchas cosas. Yo bien, hemos puesto una de las mesas, porque hay seis mesas, nos ha traído Tomás seis mesas. La primera mesa tiene bolsos y cosas curiosas, la segunda y la tercera tienen pequeñas estucherías, por un lado de mujeres, con joyeros, cajas para medias, cajas para pañuelos, y por otro lado para hombres, con cajas para corbatas, para pañuelos también y para cuello, y piezas de juego. La siguiente mesa tiene los utensilios, la siguiente tiene los objetos de la tenería, de la botinería, después sombrerería, y la última la hemos puesto como si fuera el despacho de nuestro padre, siempre estaba lleno de libros, de papeles y de historias y de fotografías y de misión rescate. Entonces está allí su máquina de escribir y papeles de todo tipo de recogidos de la marroquinería que él fue recogiendo durante siempre. Claro, yo imagino que la inauguración de la exposición va a ser un tanto emotiva para vosotros, ¿no? Así es, sí, porque para nosotros es un súper homenaje a nuestro padre. Hemos querido, súper homenaje familiar. Claro. Hemos querido que sea así, en su recuerdo. Preside la exposición un retrato de Estefanía Hernández, que lo pintó en la última exposición que puso de retratos, estaba uno de él, y también un cuadro de nuestros padres pintado por Martel. También hemos escrito una serie de paneles informativos con la historia de las piezas, y también hay una fotografía, por ejemplo, de don Serafín Vecina, que no creo que nadie haya visto nunca todavía, y varios artículos de periódico de los que escribía mi padre o de los que él recogía sobre la historia de las petacas de Ubrique. Uh-huh. Algunos de esos artículos que están ya recogidos en el blog que lleva, ¿no? Sí, todos están recogidos en el blog, sí. Ahí está, ahí sí, se pueden ver. Bueno, están ya hechos públicos a través de las redes, pero bueno, ahora vamos a poder verlos en papel. Exactamente, es muy curioso. Ve ahí algunos recortes de periódico de principios del siglo pasado, que son muy curiosos, sí, realmente muy curiosos. Uh-huh. Y todo esto, bueno, pues forma parte de esa manera de ser de Manuel Cabello, que era, pues, sobre todo un coleccionista, ¿no? Me has dicho. Sí, era coleccionista, sí. Pero coleccionista de cosas de Ubrique. Uh-huh. De libros sobre Ubrique, artículos sobre Ubrique, periódicos sobre Ubrique, placas de Ubrique, objetos de Ubrique. Ubrique era una de sus pasiones. Sí. Ubrique. Eso es un algo que nos vuelve locos a los hijos, porque queremos conservarlo todo tal como está, y tú sabes, ya no hay espacio en las casas. Yo tengo mi casa llena de papeles y de fotografías y de documentos y de recortes y de las crónicas de radio, de 20 años de crónicas de radio día a día de Ubrique. Y quiero publicarlo todo, pero voy a necesitar un par de vidas para poderlo publicar todo. Él se encargó de publicarlo en papel. Y yo quisiera publicarlo digitalmente, pero claro, es complicado, necesito mucho trabajo. Y todo con la intención de que perviva y no se pierda, ¿no? No se quede en el olvido. Claro, porque mira, en el año 2006 o 2000, algo así, 2006, empezó Internet a estar en boga, creo que era en 2006. Internet, qué cosa tan bonita. Y yo puse Manuel Cabello Janeiro, Ubrique. Y no había nada más que una cosa. Que habían escrito los de Izquierda Unida, habían escrito sobre el Día de Andalucía y el trabajo que había hecho mi padre y otra gente y otros maestros para que nombraran a don Fernando Gavilán, homenajeado a don Fernando Gavilán y a don Ramón Crosa, y le pusieran los nombres a los colegios. Entonces, eso era lo único que había en Internet. Yo dije, pero por Dios, con la de cosas que ha hecho mi padre, ¿cómo que no está en Internet? Claro, te das cuenta que en Internet están las cosas porque las ponemos, pero eso ya te das cuenta con el paso de los años. Así que en 2007 dije, bueno, pues que si no está, lo pongo yo. Y como estaba entonces, mi madre estaba viva, y sí, mi madre una memoria prodigiosa, entonces ella me fue ayudando y me iba contando las historias y yo las iba escribiendo. Y así empezamos a transcribir papeles. Ella, mi madre, también empezó a transcribir crónicas de radio, porque están todas escritas a mano y algunas veces es difícil de leer. Y bueno, ya son, desde el 2007 hasta ahora, ya son unos cuantos años, 12 años, intentando, y ahora ya, bueno, pues son millones de entradas las que ven en Internet si ponen Manuel Cabello Janeiro Ubrique, claro, menos mal. Eso te iba a decir, estamos haciendo por aquí el ejercicio, vamos a meter en Google y vamos a poner Manuel Cabello Janeiro. Si pones Manuel Cabello solo hay un montón, si sí, pones sí. Manuel Cabello Janeiro, depende de qué ponga. Sí, me ha pasado. Depende de lo que ponga, pero hay montones de entradas, y si pones fotografías, ahí están sus fotografías, ahí está. A mí eso me hace sentirme muy orgullosa, la verdad. Y vídeos en YouTube también, ¿no? Podemos ver. Ah, sí, vídeos. Ah, sí, también un montón. Claro, hemos recuperado, porque él las tenía guardadas, las películas, todas las películas de Ubrique, las que se habían hecho en los años 50, los 60, los 70, y las que él mismo hizo en los 60, esas no están publicadas casi ninguna, porque son películas familiares, con nosotros de pequeños, en el Sarto de la Mora, o la romería, o algo así. Pero claro, cogía la romería al mismo tiempo, entonces hay que dominar bien la técnica para poder recortar y dejar la parte de la romería y la parte en la que estamos nosotros bailando quitando. O sea que esas, por eso esas no están publicadas, pero las otras, las películas de Ubrique, sí. Por cierto, hay aquí una imagen que acabo de encontrar en el blog, que por cierto ya te pido permiso para poder utilizarla, sí. La que aparece tu padre en el despacho, sentado en la mesa, sí, con esa máquina de escribir, estoy viendo yo por aquí, con eso, todos esos papeles alrededor, y es la imagen eso que tú nos has descrito antes. Exactamente, es que así era él y ese era su despacho, un despacho así borrado, lleno de papeles y de cosas, y lleno de petaca. Ya cuando nos fuimos haciendo mayores y fuimos dejando las habitaciones, fue llenando las habitaciones de petaca. Bueno, pues un momento bonito, desde luego, el que va a traer la familia Cabello Janeiro, especialmente, bueno, pues todos los hijos, ¿no? La jornada de mañana, con esa inauguración, sí, de la exposición. Sí, recuerdo otra vez que es a las 8:30, sí. A las 8:30 es cuando se puede visitar, cuando a partir de entonces se inaugura y se podrá visitar prácticamente hasta el 31 de julio, va a permanecer, sí, todo el verano, ¿no?, en el convento de Capuchino. Sí. En el mes de julio el horario del Museo de la Piel es de mañana solo, pero bueno, sí, se puede visitar, sí. Y después, pues va a formar parte ya esa colección de lo que son los artículos que se pueden ver en el museo cada vez que se visita. Exactamente, ¿no? Sí, no sé si habéis llegado a algún tipo de acuerdo para su disposición, su colocación, esto ya criterio, imagino, que los técnicos que están en el museo, ¿no? Ah, sí, sí, sí, ya una vez que salga de... Bueno, ya ha salido de nuestras manos, pero una vez que terminemos con esta exposición, que la queríamos montar nosotros, ya eso depende de ellos, donde vaya, imagino. Como ya ellos tienen también una zona de zapatos, de sombreros y eso, pues supongo que eso irán a esa zona. Imagino que las cosas más antiguas estarán en un sitio más protegido y, no sé, como Maribel y Paco lo vean y lo aprecien. No, nos ha dado penilla de deshaceros de, bueno, no deshaceros, pero sí ceder al pueblo de Ubrique, ¿no?, en cierto modo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, decíamos, ay, no. Pero es lo suyo y además era lo que él quería. En uno de los escritos que se publicaron cuando se murió, como murió muy pronto, tenía 67, 68 años, pues decía, te quedaron muchas cosas por hacer, te quedaron por llevar tus 19 cajas al Museo de la Piel, y entonces, claro, eso es una de las cosas que a él le quedaron por hacer y que, bueno, hacemos nosotros en su nombre. Como era lo que quería, pues ahí va. Bueno, pues a partir de ahora, por tanto, todos esos productos que ha coleccionado durante toda su vida Manuel Cabello van a pasar a disposición de todos los ubriqueños, siendo cedidos, sí, al Museo de la Piel, y vamos a poder, sí, verlo cada vez que acudamos precisamente a estas instalaciones, de manera un poco más, sí, especial durante los meses de verano, con esa exposición, porque es una exposición que ha preparado especialmente la familia, ¿no?, los hijos, y bueno, pues sí, estará un poco los el hijos, ¿no?, y también mi suegra, Memi Bernal, que ha sido la diseñadora, digamos, que ha puesto todos los detalles, detalle bonito, la que se le ha ocurrido poner con los zapatos de niños chicos baberos y gorritos bordados, de poner medias, estas cajas de medias o flores, ella lo ha diseñado ella. Bueno, ahora imagino que también otras colaboraciones, ¿no?, alrededor, para bueno, pues sacar adelante el proyecto igualmente, ¿no? Sí, ah, claro, los agradecimientos son infinitos, infinitos, porque, bueno, primero a muchos ubriqueños le cedieron a mi padre, le cedieron las petacas de sus abuelos, de sus bisabuelos, y eso están ahí. Después, por ejemplo, no sé, mi tía Isabel, que también murió hace 3 años, me regaló una ropa de trabajo de su padre, que está también ahí en el Museo de la Piel, y también se queda una ropa hecha a mano de un hombre de los años 20, hecha a mano con tela y con lana de los batanes de Ubrique. Eso se queda ahí. La casa de la radio de la familia Andrés Pajuelo, Maribel y Paco, que han estado ahí trabajando con nosotros, José Manuel Fernández, que lo que sea necesario, dispuesto, a Isabel García, la alcaldesa, porque desde el momento sí, bien, y todo han sido facilidades. Nosotros hemos estado, pues, eso, trabajando mucho aquí en el instituto, me ha ayudado Javier, me ha ayudado Carmen a preparar, a decidir, a ver cómo se escribía, Tomás, del ayuntamiento también, llevando las estanterías, montándolas, poniéndolas, en fin, un montón de gente que ha estado y que está ahí pendiente. Yo quería destacar eso, lo de el papel de Meni, porque yo decía, yo, ¿cómo ponemos esto? Una cartera detrás de otra, eso va a parecer claro. Un tren, esto está muy feo. Total, que ella sabe y tiene mucho gusto y entonces lo ha puesto muy bien. Pues se ha encargado de preparar también esa labor estética, ¿no? Importante en cualquier momento. Claro, exactamente. Exactamente. Pues una exposición, como decíamos, que se inaugura mañana 8:30, recuerden el horario. Y bueno, en paralelo también, porque todo esto es un homenaje que desde la familia le hacéis a vuestro padre, a Manuel Cabello Janeiro, pero también en paralelo, pues estáis la petición que se ha formulado para que una calle de Ubrique recuerde el nombre y la trayectoria de Manuel Cabello Janeiro, que es otro proyecto que también habéis emprendido, ¿no? Sí, es en paralelo por casualidad del tiempo, no porque hayamos querido que sea al mismo tiempo, porque cuando murió mi padre en el año 2000, en mayo del 2000, hubo una comisión de maestros que quiso que se recordara su nombre. Esa comisión de maestros habló con todos los claustros del pueblo y escribieron al ayuntamiento, y no sé bien qué pasó entonces, porque no siguió para adelante esa, no sé si fue a pleno, si no fue a pleno, no siguió para adelante esa petición. Entonces, al principio de curso, yo hablé con mi director y le dije, Antonio Macías, que es mi director, ¿dónde estarán esos papeles? Empezamos a buscar en salidas, en entradas, y ya finalmente Isabel Rubio nos dijo, tiene que estar aquí, y encontramos en el libro de actas del claustro, que en el claustro de enero del 2003 se había llevado esa pregunta y se había determinado que se votaba favorablemente y que se mandaba al ayuntamiento. Entonces ya pues dije, bueno, pues si está aquí en las cumbres, tiene que estar en los otros institutos. Entonces, entre Antonio Macías y mi cuñada Remes Rubiales, y yo, y Natalia, y mi hermana Natalia, estuvimos buscando en los otros centros, preguntando, y en algunos, en cinco más, nos consiguieron esos documentos del año 2003, y entonces Antonio Macías dice, bueno, pues está claro que si esto se durmió en el tiempo, por lo que quiera que sea, lo podemos volver a mandar, y de hecho lo hemos vuelto a mandar, y este año, por ejemplo, el Satou, que no sabemos si se unió o no en el 2003, pero no encontrábamos ninguna documentación, se han añadido este año. Entonces hemos mandado, mi director Antonio Macías mandó una vez que teníamos los documentos, por eso digo que la coincidencia en el tiempo es una coincidencia, una vez que tuvimos todos los documentos, mandó la instancia al ayuntamiento, también sin saber bien, porque fue justo antes de las elecciones, no sabíamos bien dónde iba, pero bueno, como iba al ayuntamiento de Ubrique, sea claro. Quien esté en el ayuntamiento, bienvenido es, ¿no? Y bueno, y no sé, supongo que estamos esperando a que se, bueno, ya se ha conformado el nuevo ayuntamiento, pero cuando tengan tiempo, cuando puedan, cuando sea, se llevará la petición, y no sé, yo espero que vaya para adelante esta vez, porque bueno, no hay ninguna razón por la que no vaya para adelante, y creo que los méritos que tiene son realmente, bueno, están ahí y todos los podemos ver, y a mí me parece que a las personas hay que homenajearlas en vida. Por eso también otras veces he participado mucho en homenajes a otras personas, ¿no? Sí. Pero bueno, si se han muerto antes de tiempo, pues también hay que dejar el homenaje. Y así también, bueno, nosotros, para los hijos es un orgullo, pero para mis tíos que estamos mayores y que siempre han pensado que su pobre hermano y que no en el pueblo y eso, pues bueno, pues ahí está. En otros pueblos la verdad es que hay gente, hombres y mujeres ilustres, que al fallecer les dedican una calle, un rincón, una plaza. Aquí no ha pasado así, pero bueno, pero yo creo que teníamos que ser todos más generosos, y cuando haya alguien a quien homenajearlo antes de que pase el tiempo, por ejemplo, como hemos hecho con Mariquita la Patera, o con Don Bartolo, o con Pérez Trastoy, por ejemplo, que pues, quedan por ahí todavía, hay muchas personas, yo no sé, así a bote pronto se me ocurrió, por ejemplo, Isabel Pérez Muñiz, ¿no?, la que conocemos como la Bartola, o sí. Maestra María Ángeles Janeiro, yo qué sé, hay muchas personas a las que de las que nos tendríamos que acordar porque en su tiempo han hecho, han sido especiales para nosotros. Sí. En fin, ya es cuestión de eso, de la generosidad de los ubriqueños, que digamos, pues venga, vamos a por todos y vamos a hacer a la buena gente, vamos a reconocerse. Forma un poco de parte forma un poco parte del patrimonio humano de todos los ubriqueños, ¿no? Podríamos decir. Claro, claro, exactamente. Entonces, claro, para que no se, porque claro, ya por ejemplo, mira, yo me encuentro ahora mismo, mi padre hace 20 años que se murió, ¿no? Pues me encuentro con que hay gente que no lo ha conocido. Y si se pierde la memoria, se pierde y se perdió. Como ahora hay algunas calles dedicadas a ubriqueños que la mayoría de la gente no sabe quiénes son. Entonces, lo suyo es que se recuerde y que se recuerde de alguna manera y se le ponga una notita. Y este hombre fue médico y este hombre fue ingeniero. Sí. Y, no sé, esta mujer ayudó a mucha gente. O Candelaria la Zapatera, por ejemplo, es una señora que debería tener un reconocimiento grande porque fue valiente y fue trabajadora y fue única. Entonces, bueno, eso. ¿Cuál es el proceso? Yo imagino que, bueno, controláis bastante, ¿no? Porque impulsaste todo el nombramiento de hijo predilecto para don Bartolo, el de hijo adoptivo para Manuel Pérez Trastoy. Yo imagino que Esperanza domina o conoce sobre todo a la perfección todo el procedimiento que hay que llevar a cabo, que hay que seguir, ¿no? ¿Se lanza la petición? No hay un procedimiento. Mira, lo primero, lo de Isabel María, Mariquita la Partera. Sí. ¿Te acuerdas? La que le dedicaron la calle hospital. Sí. Eso, por ejemplo, yo un día fui y estuve hablando con ella porque fue mi partera, que, o sea, yo nací con ella y después mi hija pequeña nació con ella también. Y un día dije, María, yo tengo que hablar contigo y te tengo que poner mi blog porque me parece que... Entonces fui a su casa, ella súper amable, muy agradable, maravillosa. Y empecé a escribir sobre, bueno, sobre lo que era y las miles de ubriqueños que ella había ayudado a nacer. Y ese año, precisamente, por ley, se había que dedicar una calle a una mujer del pueblo. Y mira por dónde, la convocatoria de calle a la mujer del pueblo coincidió con la publicación en el... O sea, muchas veces la vida son coincidencias. Coincidió la publicación en el blog de esto y de la reivindicación que yo hacía. Y entonces, directamente, la nombraron. María me llamó muy contenta. ¡Ay, qué esperanza que me van a dejar una calle! Que me van a nombrar una calle, precisamente la de enfrente de mi casa. Y bueno, pues eso fue casualidad. Después lo de don Bartolo... Cuando creamos Ubrique en el Recuerdo, quisimos hacerle en la primera reunión un homenaje, en enero. Le queríamos entregar una plaquita y eso, y resulta que don Bartolo se nos fue con su hijo a pasar los Reyes, y entonces no le pudimos hacer el homenaje. Y de uno de los miembros del grupo, de Pepe Morales, surgió el vamos a nombrarlo hijo adoptivo. Entonces recogimos firmas... Exactamente, recogimos firmas y las entregamos. Claro, ya ahí se añadió mucha gente porque varios colectivos, como don Bartolo es una persona tan interesante y tan interesada en el pueblo y con una trayectoria también muy larga, pues entonces varios colectivos se unieron y recogimos, no me acuerdo cuántas firmas, muchísimas, y las entregamos. Y la verdad es que con este ayuntamiento es muy fácil, porque ellos, todo lo que sea cultura y todo lo que sea reconocer, están por la labor. Y bueno, y les pareció bien la idea y para adelante. Y después, cuando estábamos terminando con don Bartolo, David Bulpe había hecho un vídeo, había empezado una serie, no sé si lo recuerdas, Ubrique como yo lo siento. Sí. Y había empezado esa serie y habíamos estado hablando que don Manuel, la primera fue dedicada a don Manuel, que don Manuel era una persona, bueno, como es, increíble, que también había ayudado siempre a todo el mundo, que llevó Ubrique por bandera, vaya por donde vaya, y que también se merecía un homenaje. Entonces, como la fórmula de la recogida de firma de don Bartolo había sido, pues recogida de firma para don Manuel, y también fue muy rápido y muy bien, y también estaban de acuerdo, recogimos miles de firmas también. Y después, no, pues ahí quedó un trabajo larguísimo para hacer, porque tenemos, no sé, tenemos a Agüera, por ejemplo, que tiene ya su calle, pero un homenaje estaría bien, y Luis Domínguez, y yo qué sé, empiezan a salir nombres y surgen muchos. Claro. Entonces, eso estaría bien que... Bueno, pues tampoco yo me voy a poner a decir, venga, ahora tú, ahora tú. Eso no es, ¿no? Es cuestión de plantearlo de alguna manera con alguna fórmula, ¿no? No sé. Exactamente. Sería la forma. Y no hay ningún procedimiento hecho en el ayuntamiento para eso, ¿no? A no ser que, bueno, también, porque un grupo político lo presente, ¿no? Claro. Pero claro, lo que presentan los grupos políticos, bueno, no, si está bien, bien, bien, pero unos dicen sí, si es propio o cercano a ese grupo político, bien, si no, no. Entonces, claro, eso ya es otra cosa, es otro tipo de esto. Aquí se trata de gente del pueblo y eso. El pueblo y... Exactamente. Que emane de la gente del pueblo, como lo hizo, como impulsado en este caso por Esperanza, pero emanó prácticamente de la gente del pueblo con ese aval de recogida de firma para ambos procedimientos, claro. ¿No? Entonces lo suyo es eso. Claro, claro, exactamente, que la gente quiera, porque si se me ocurre ponerle una calle a, no sé, a cualquiera, no se me ocurre, a Lady Di, por ejemplo, por decir una tontería, porque ella que tiene que ver, o sea, que lo suyo es que sea gente de aquí. Y otra cosa también, que cuando se le dedique una calle a alguien, no se quite el nombre antiguo, porque por ejemplo, Mira María, que yo estoy loca porque le hayan dedicado la calle, me parece perfecto, pero la calle Hospital es que se llama calle Hospital porque desde 1700 había ahí un hospital. Claro, y entonces ya se quedaba el recuerdo del nombre. Ahora ya se cambia el nombre y primero que los antiguos le seguiremos diciendo calle Hospital. Pero después que ya se había perdido eso, pasa con la calle nueva, por ejemplo, de don Serafín Borque. Don Serafín Borque es una persona extraordinaria, es un médico extraordinario y sí se merecía una calle, pero la calle nueva es la calle nueva. Claro. Entonces, claro, ahí cambia un nombre conocido, o sobre todo los nombres tradicionales, para poner otro nombre, eso no causa problemas, claro. Eso causa problemas. Entonces, claro, lo bueno es... calles nuevas o calles sin nombre, que todavía nos quedan muchas calles sin nombre, pues ponerle los nombres de ubriqueños y de ubriqueñas, bueno, en mi gusto, de ubriqueños y de ubriqueñas, o de gente que ha hecho algo por nosotros, a esas calles que no tienen nombre. Claro, o calles. Bueno, como si, o poner una estatua a las costureras de Ubrique, por ejemplo, en donde está la esquina de Aguaya. Mira, hay muchas propuestas para esa esquina, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué más propuestas hay? Hay propuestas del perro de Agua Español, también había por ahí una propuesta, ¿eh? Así sí, que ahí... Pues una, con los respetos para el perro de Agua, que también está muy bien que esté, pero hay una estatua de una costurera cosiendo con su boje, sí. No me digas que no estaría fantástica, o de un pintor con su atril, eso también estaría estupendo. O de un perro de agua también, que también nos representa en cierto modo. O sea que eso, pues claro, pues ese tipo de homenaje, lo que pasa que, claro, no tendremos mucho dinero para gastar en estatua. Una estatua tiene que costar un dinero. Pero bueno, en fin, hemos hecho un buen repasito, ¿eh? a cosas que se podían hacer, desde luego, en ese marco, en el del reconocimiento, ¿no? A lo que, en definitiva, es Ubrique, el ser ubriqueño, claro, y el sentirse ubriqueño. Eso es, eso es, exactamente eso es. Bueno, de todas maneras, lo que sí por aclarar, ¿no? La petición está ya formalizada en el ayuntamiento y ya solo cabe esperar. Claro, exactamente, se entregó, no sé, hace unas cuantas semanas, antes de que fueran las elecciones. Y, no sé, está entregada, ya tendrá que llevar los trámites que... Es que no sé bien, bueno, sí, se nombra a una persona que se dedica a estudiar la petición, por lo menos eso fue lo que pasó en los casos anteriores, que normalmente ha sido José Manuel Fernández, el concejal de Cultura, a una persona que se dedica a estudiar si es verdad, si bueno, y a comprobar, y después si eso está bien, pues ya el pleno se reúne y se vota. Claro, pues así que habría que esperar en cualquier caso, ¿no? También a conocer cuando echanda también igualmente el ayuntamiento, ¿no? El sábado se constituye la corporación municipal y ya a partir de entonces echandar y bueno, hay unos plazos legales establecidos, en fin. Lo veremos en el futuro. De momento, con lo que sí que nos podemos quedar es con la inauguración de esa exposición de artículos de pie para ir abriendo boca, ¿no? Casi podríamos decir. Sí. Y bueno, recordar que mañana martes es el día elegido en el que tendrá lugar la inauguración y que se va a poder ver prácticamente durante todo el verano hasta el 31 de julio la exposición de piezas de marroquinería de Manuel Cabello Janeiro. Una colección impresionante de 1.500 piezas. Lo que vamos a poder ver son aproximadamente unas 400 y bueno, pues un poco de todo, ¿no? Para recordar, para rememorar y para, bueno, pues también hacernos partícipes de la historia del sector de la piel en nuestra localidad, ¿no? A través de la exposición de Manuel Cabello. Ahí sí, así es. Pues, ¿qué más nos queda por decir, Esperanza? Pues yo creo que ya está. Yo volví a dar las gracias a, bueno, gracias a vosotros por el interés y gracias a todos los que han ayudado y han colaborado para que esto pueda hacerse, para que el sueño de mi padre se pueda cumplir, ya se ha cumplido, porque ya están sus cosas en el Museo de la Piel. Y nada más, gracias. Pues muchísimas gracias a ti por habernos atendido de buenas a primera que te hemos pillado para, vale, para informar y para difundir bueno, pues la exposición que se inaugura, como decíamos, mañana. Y bueno, pues seguiremos en contacto. Yo se me ha olvidado darle las gracias a Clara Reyes, que está aquí, y a Ascobé Touré, que también están aquí, que estábamos en la Biblioteca de las Cumbres y han estado los dos coloreando muy calladitos mientras hacíamos la entrevista. Pues gracias también a los alumnos de Esperanza que nos han permitido, sí, que podamos difundir esta información a través de las ondas de Radio Brique. Lo muy dicho, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hasta luego.